tantos años y meses, y aún sigo junto a ti. Ya son 17 años de esta unión, pero muchos más de amor. Sabes, amor, han pasado semanas, días y horas, y seguimos aquí unidos. Ya son 17 años de esta unión, pero muchos más de amor y comprensión. Hemos pasado momentos tristes, pero muchos más de alegría. Ya son 17 años de amor, pero muchos más de pasión. Gracias por todo, mi amor. Años y meses, y aún sigo junto a ti. Ya son 17 años de esta unión, pero muchos más de amor. Sabes, amor, han pasado semanas, días y horas, y seguimos aquí unidos. Ya son 17 años de esta unión, pero muchos más de amor y comprensión.